manos arriba todo el mundo. Suena y para dice. Irene Roca, es un saludo muy cariñoso. La Gata Show. Manos arriba todos. Las palmas arriba. Y las palmas arriba. ¿Dónde está la gente más alegre? A ver que levanta la mano arriba. Las arriba las manitos. Arriba las manitos, arriba las manitos, arriba las manitos. Y ahora. Un choque y fuga. Arriba. Thank you. vamos a ver. Para todas las chicas lindas del club de fans de Anita, gracias. Gracias a Kelly, a Susana. ¿Y cómo dice? ¡Sosí! ¡Sí! ¡Una alegría, chicos! ¡Otra vez! ¡Ajá! ¡Muévete! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Zapateando! ¡Zapateando todo el mundo, a ver, chicos! ¡Cómo se goza, cómo se baila! Como yo los aplausos para Anita Santibáñez. ¡Ay, fuerte, chicos, fuerte! Que se siente el cariño de todo el público que está presente hoy para nuestra reina de reinas, Anita Santibáñez. ¡A ver, fuerte los aplausos para Anita!